después de haberte amado tanto, me resulta inútil volver a tenerte. Parece toda una mentira, ya me es imposible volver a creerte. Si a ti, mi amor, no te alcanzó, no fue porque di poco. ¿Será que no eras solamente mía? Y equivocado siempre te di todo. Si quieres que tengamos algo, yo me ofrezco entero para ser tu amigo. Amigo, si no te confundas, pues lo que ya muerto no has de revivirlo. Pues la mujer que está a mi lado se merece todo. Supo ocupar su lugar en mi vida, y es que con eso ya lo tengo todo. Y es que no quiero volver a tenerte, y es que no quiero volver a sufrir. No, no, no quiero tenerte conmigo, es que prefiero echarte al olvido, para que así mi pobre corazón viva tranquilo. Y es que no quiero volver a tenerte, es que no quiero volver a sufrir. No, no, no quiero tenerte conmigo, es que prefiero echarte al olvido, para que así mi pobre corazón viva tranquilo. Yo me ofrezco entero para ser tu amigo. Amigo, si no te confundas, pues lo que ya muerto no has de revivirlo. Pues la mujer que está a mi lado se merece todo. Supo ocupar su lugar en mi vida, y es que con eso ya lo tengo todo. Y es que no quiero volver a tenerte, es que no quiero volver a sufrir. No, no, no quiero tenerte conmigo, es que prefiero echarte al olvido, para que así mi pobre corazón viva tranquilo. Es que no quiero volver a tenerte, es que no quiero volver a sufrir. No, no, no quiero tenerte conmigo, es que prefiero echarte al olvido, para que así mi pobre corazón viva tranquilo.